siempre, siempre colapso. Y dale, dale, dale, colapso. Siempre, siempre colapso. Y dale, dale, dale, colapso. ¡Sigue la polenta de...